Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 28 de agosto, estamos terminando la semana y bueno, estamos experimentando el último viernes del verano, esperando que a todos les haya ido muy bien en esta etapa del año que nos llena de calorcito y de otra serie de cosas y que hayan podido vivir su amor de verano de la mejor de las maneras. Bueno, el programa de hoy, que es para terminar la semana, trata acerca de algunas cuestiones artísticas que están relacionadas a la sexualidad y que están relacionadas a otras cuestiones, digamos, asociadas a la sensualidad y al erotismo. En el programa de hoy vamos a tratar acerca del desnudo artístico, este tipo de trabajo y esta categoría dentro del arte que, bueno, ha copado algunos espacios y ha dejado que los artistas tengan la oportunidad de hacer unas representaciones del cuerpo humano con unos elementos eróticos, con unos elementos que refuerzan las ideas estéticas, pero que a su vez pueden tornarse en idealizaciones a veces un poco exageradas, o que por otro lado pueden condensar aberraciones o representaciones yéndonos al otro lado, cuando estas pinturas o estas representaciones no son exactamente orientadas a dejar una imagen erótica o sensual que pueda atraer al espectador, sino más bien al contrario, o sea, mostrar una imagen de fealdad, de algo horrendo, para, por otro lado, llevar otro tipo de mensajes. Y esto sobre todo considerando la iconografía y todo el simbolismo que ha resultado de las representaciones de desnudos a lo largo de la historia. Bueno, inicialmente tenemos las representaciones griegas de desnudos, que son bastante variadas. En principio, todas las representaciones artísticas griegas, o la gran mayoría, tienen elementos de desnudez, sobre todo, bueno, por ejemplo, las cerámicas, las famosas cerámicas griegas, que tienen adornos y ornamentos, pinturas, donde están representados los deportes, la cotidianidad, la interacción entre las personas y sus religiones y sus respectivos dioses, contienen eróticos, por supuesto, por una cuestión de elementos técnicos en la obra, al verse limitados en cuanto a los detalles que pueden representar, esto no tiene un mayor contenido erótico, digamos, sino que más bien es una representación iconográfica del estilo de vida de esa época. Bueno, eso por un lado, pero posteriormente las esculturas y también ciertas obras pictóricas que sobreviven de la época ya tienen representaciones de desnudos un poco más elaboradas, con más detalles, y donde por supuesto prima este sentimiento de erotismo que se quiere dejar. Muchas de las representaciones griegas más famosas en este sentido están dedicadas a la diosa Venus, a Afrodita, que, bueno, obviamente tiene una relación muy profunda con el desnudo, porque es la diosa de el amor, por un lado, de la fertilidad, y, bueno, posteriormente en la historia también le da un objeto de culto a los pintores y a los escultores para que puedan explayarse en este tipo de obras. Una cuestión muy importante con el desnudo es que, bueno, debido a las transformaciones sociales y culturales que ha experimentado la humanidad, en muchos puntos de la historia y en muchos aspectos se ha visto censurado o prohibido, especialmente a partir de la época moderna, con el poder de la Iglesia Católica, con la Inquisición, etcétera. Que bueno, y además de censurar este tipo de artes, ha buscado exterminarlos incluso de algunas maneras. Sin embargo, bueno, hay una ruptura muy importante en cuanto a la importancia del desnudo en la representación artística. Si bien antes de que se diera el Renacimiento, habían pintores que hacían representaciones de desnudos, todas obviamente con objetivos religiosos, y por supuesto en su mayoría generando representaciones de seres de la mitología judeocristiana. Pero posteriormente a esto, el desnudo se empieza a enfocar en la figura humana. Un ejemplo muy evidente y muy grande es las pinturas de la Capilla Sixtina, Dios tocando a David, por ejemplo, que empiezan a tornarse bastante humanistas en este sentido. Es decir, que la centralidad de la obra es la figura humana, más allá de las figuras religiosas. Ahora, este tipo de comportamientos, al ser detectados por la Iglesia, generalmente fueron perseguidos y fueron prohibidos, muchos de ellos destruidos posteriormente a su creación, y esto por supuesto generaba que los artistas tengan, bueno, primero el impulso para crear obras con desnudos de una manera, digamos, subversiva en este sentido, pero que a su vez tengan que tornar su creatividad hacia buscar un simbolismo que permita crear esta representación con una justificación artística. De hecho, hasta el siglo XIX no existen, digamos, obras famosas que tengan representaciones de desnudos libres o de modelos reales, digamos. Todas las obras tienen una connotación iconográfica y una connotación simbólica que, bueno, justifica que el artista haya podido pintar esta obra y haya podido no morir en el intento. Así que este es un poco el panorama del desnudo en la historia, que en ciertos aspectos empieza a manejarse en la clandestinidad. Posteriormente, bueno, tenemos avances técnicos en cuanto al arte pictórico, al arte plástico, y esto ha permitido que se desarrollen otro tipo de representaciones de desnudos que ya existían antes y que también tienen una relación con el erotismo, pero que no se consideran estéticos en el sentido artístico, sino más bien pornográficos. Y de estas y de las diferencias entre este y el desnudo artístico como tal, hablaremos después de una pequeña pausa musical en unos minutos. Vamos a poner un tema de Charly García, parte de la religión. Espero que lo disfruten bastante. Y bueno, volvemos en unos minutos a hablar del desnudo artístico y las diferencias que tiene con estas nuevas representaciones de desnudez o de erotismo que no tienen mucho que ver con el arte. Volvemos en unos minutos, estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter en @ Dial de los Sentidos y en la fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta y volvemos. Con las Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Charlie García, parte de la religión. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, en la fanpage en Facebook. No se olviden de darle me gusta y seguirnos en Twitter en @dialdelosentidos. Y comunicarse al 2220-966, 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia acerca del tema que estamos tratando este día o cualquier comentario que deseen dejarnos. Hablamos del desnudo artístico y bueno, en la sección anterior vimos algunos panoramas generales de la historia del desarrollo de este tipo de representación artística. A partir del Renacimiento y después de establecimiento de la modernidad, digamos, se normaliza bastante el uso del desnudo. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se usan modelos, digamos, humanos o modelos reales, lo cual limita bastante esta idea de que el desnudo podría ser interpretado como pornografía en el sentido artístico anterior a esta época. Hay representaciones pornográficas, por supuesto, de diferentes culturas en este punto de la historia y hasta este punto de la historia, pero no necesariamente son consideradas obras de arte tampoco. Y la diferencia radica precisamente en que el desnudo generalmente, y hasta esta época de la que hablo, estaba orientado totalmente a representar figuras iconográficas, como por ejemplo la Venus, la diosa del amor y la fertilidad en la religión griega, sobre todo la escena del nacimiento de la Venus, donde, bueno, por lo general se la representa naciendo de la espuma de mar, que es producto de la mutilación de Cronos en la guerra de los dioses olímpicos contra los titanes, etcétera. Representaciones religiosas como Adán y Eva, o bueno, otros iconos religiosos, incluso el propio Jesucristo, en la Pasión es representado con un desnudo. Hay muchas figuras desnudas en representaciones del infierno o en representaciones de la tortura, de la condena eterna. Y bueno, esto corresponde al desnudo artístico, sobre todo hasta el siglo XIX. Por otro lado, la pornografía y los acercamientos a este tipo de erotismo en representaciones pictóricas, que no necesariamente son obras de arte, tiene una relación con el sexo explícito, con la intención de generar una excitación y, bueno, posteriormente una masturbación en lo posible en el espectador. Y es esta precisamente la diferencia en la relación entre la persona que está expectando la obra y la propia obra, la intencionalidad de la obra y el contexto en el que es realizada. Así que, bueno, así es como llegamos a la era moderna. Se han hecho desnudos artísticos maravillosos, por supuesto. No tienen la intención de ser pornográficos, no son exactamente explícitos, o los que lo son no tienen, digamos, el morbo de marcar ciertas imágenes o hacer esos primeros planos incómodos que son característica de, por otro lado, las obras pornográficas. Y bueno, por otro lado está la obra pornográfica, que en muchos aspectos utiliza recursos artísticos para mejorar o para darle un cierto parámetro de calidad al producto final, pero que no necesariamente es arte porque no tiene un sentido iconográfico o un sentido simbólico, o simplemente no trata de demostrar un desarrollo o una manifestación de la interioridad del artista. Y bueno, esto es lo que podemos decir en cuanto al desnudo artístico y su diferencia con otras representaciones de erotismo y la propia desnudez humana. Algunos de los de las obras más representativas en este tipo de arte son, por supuesto, la Venus de Willendorf, que, bueno, es un desnudo bastante impresionante. Todo tipo de esculturas, esculturas griegas, por ejemplo la escultura de los luchadores, que es una escultura del siglo III antes de Cristo. Por otro lado representa las pinturas de la Capilla Sixtina, del techo de la Capilla Sixtina, el David de Miguel Ángel, otro desnudo bastante representativo, la Venus de Medici, la maja desnuda de Goya, por supuesto, que por cierto fue una obra bastante perseguida en su tiempo y que le valió a Goya un juicio con organismos inquisidores, y toda una serie de obras artísticas que han pasado a la historia. Hay algunos desnudos, por ejemplo, los que son resultado de las corrientes cubistas, que, bueno, hay representaciones de mujeres desnudas, obviamente no tienen este complemento erótico, digamos, porque la imagen es demasiado abstracta como para que se considere excitante de algún modo. Sin embargo, esto demuestra otro punto muy importante del desnudo artístico, que a fin de cuentas la técnica y la capacidad de representar ciertas variaciones cromáticas, variaciones en la perspectiva o en el modo de plasmar la imagen en un plano, son mucho más importantes que la figura en sí misma o que el tipo de objeto que se esté representando, en este caso una figura humana. Cuestiones muy importantes a considerar de la desnudez, aparte del estilo, además del estilo o independientemente del estilo que decidiera utilizar el artista, es que tiene una relación muy importante con la formación ideal de la belleza humana y de las características de proporción de los seres humanos. De hecho, muchas de las corrientes derivan específicamente del estudio de la elaboración del desnudo. Muchos lo consideran, digamos, absolutista, es decir, que tiene que ceñirse a unas ideas generales acerca de la belleza humana, y otros que por otro lado tratan de transgredir esta idea y hacer representaciones de desnudos que más reales y que traten de romper con esta idea absoluta de la belleza. Y bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante y que tengan un excelente fin de semana, por supuesto en compañía de la programación de Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.